¿Qué opinas sobre el aniversario? Me gustó en parte porque nos esforzamos mucho y lo hicimos muy bien para haber estado en tercer lugar. ¿Y qué te pareció participar? También me gustó porque nos esforzamos mucho por eso. Las que bailaron K-pop se esforzaron. Todos los días nos quedábamos a ensayo y me gustó.